Detrás de todo héroe hay un ser humano miserable, un adicto a las medias verdades. Detrás de esos héroes anónimos hay cobardes públicamente conocidos. Escondido detrás de la pureza y la moral está la fe en el ego. Atrás de las causas justas están los seres humanos más ruines e injustos con su dios tirano y vengativo. Detrás de la paz está la guerra. Detrás de la seducción hay miedo a la muerte. Detrás de la muerte hay un inmenso círculo donde reina la blancura y no lo heroica, finalmente, es la muerte. Detrás de ella no hay nada. Detrás de ella no hay nada. From Russia with love I fly to you. Much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there a man I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia.